Esteban, ¿cómo te va? Ana y Walter te saludan acá. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana, Walter. Muy buenos días a la audiencia. Bueno, vamos por parte y comenzamos sí. Con la primera de ellas. ¿Qué impresión te dejó esto? Ustedes ya habían hecho y habían presentado toda una postura de, creo yo, sintetizo como determinado apresuramiento en una secretaría que en realidad debería haberse creado de otra manera. Sí, en realidad la sensación de ayer, yo ayer estuve en casi todas las exposiciones, creo que me perdí una o dos, creo que fue la de Yagua, porque tuve que salir en un momento. Y en realidad la duda que tenemos nosotros es la que tienen el resto también de los legisladores que apoyaron y acompañaron el sistema. Tiene por un lado el apresuramiento, pero por otro lado el funcionamiento y la integralidad del trabajo. Digo, llevaron a... hay dos o tres cuestiones que por ahí son muy puntuales, que tiene que ver una con la cuestión presupuestaria de la Secretaría, ¿no? Va a tener el mismo presupuesto que tiene hoy la SENAF, nada más que tenés que armar toda una estructura nueva. Entonces, quiere decir que hay algo entonces que no se va a llevar, ¿no? Porque no vas a poder sostenerlo. Y por otro lado, la revalorización, hicieron mucha revalorización del espacio del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, y hace un año que no se reúne. Sí, eso es lo que más dolía, ¿no? Y entonces hay toda una... Para mí hay una contradicción. Ojalá que nos equivoquemos y que esto sea en realidad la apertura del diálogo nuevamente. Uno ya no sabe más qué pensar, pero hay un montón de estructuras que se fueron armando en este último tiempo sobre todo y que se armaron con un contenido de palabras muy fuertes, muy lindas, muy muy consonantes, y que uno está de acuerdo y que después en la práctica no se ha podido llevar adelante. Sobre todo nos preocupa eso, que en la práctica no se puedan llevar adelante todo lo que se planteó en ese recinto, que la verdad que yo decía, yo no había ido nunca a... cuando se tratara algo, fui varias veces a la legislatura, pero la verdad que nunca fui a una sesión. Y la primera vez que me retiré en realidad es porque no entendía algunas cosas que sucedían ahí. Por momentos era eso, ¿no? A veces uno no, cuando va así observa que alguien está hablando y parece que no le hablara a nadie porque el resto tampoco le presta mucha atención. Porque el resto no le pescaron. Entonces te da una sensación extraña de decir a quién le está hablando, porque en realidad si solo le habla al presidente, que tampoco a veces ni siquiera lo mira, es medio raro, ¿no? Sí, yo después me estuve un ratito afuera como a tomar aire, porque la verdad que un tema tan delicado, para que debe ser delicado para nosotros que trabajamos con niñez, tan delicado, no sé, no le prestaban atención. Después, capaz que lo que tenían que hablar lo hablaron en el espacio de comisión, como uno no está ahí, claro. Y ahora le están hablando por qué van a poner su postura a la gente, qué sé yo, no sé, me imagino que será así. Entonces uno baja la ansiedad, pero la verdad que ya está dicho, ya está promulgada la ley, ahora no sé quién lo tiene que reglamentar, pero el que lo reglamenta tiene 90 días, y seguiremos, ahora sí nos acercaremos a la parte, a ver si podemos construir algo juntos, porque yo lo decía la otra vez con el Pato Lobos, que es hace 2 años en realidad que vienen, ninguneando las actividades que hacemos algunas organizaciones, como si ser crítico tiene que ver con ser una oposición que no permite nada, ¿viste? Es como que, el gobernador mismo lo dijo en algún momento, que planteó la ciudad del no, y entonces te ponen en un lugar negativo constantemente, o de oposición, o que tenés... Nosotros de oposiciones hemos sido oposiciones de todo, porque cuando estaban los radicales decían que éramos peronistas, cuando estaban los peronistas, estuvo ese momento, Soria pensaba que eran radicales, cuando ahora que somos soristas, porque no nos van a plantear que somos, y así constantemente, pero no nos molesta eso porque en realidad tiene que ver con una mirada sesgada. Nosotros no hemos solamente criticado, sino que hemos llevado adelante construcciones súper interesantes. Entonces no lo tomo como que somos ni siquiera somos una oposición, porque no nos interesa tampoco ser oposición. Lo que somos es, queremos tener, aunque sea poder hacer un trabajo en conjunto, y si no es en conjunto, por lo menos saber qué trabajo van a hacer como para, qué sé yo, uno si va trabajando en una línea correcta o incorrecta también, ¿no? Claro, sin duda. Realmente es complicado hacer el análisis, porque el análisis que vos hagas siempre le van a encontrar un pero, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con la construcción. Igual, bueno, ahora de mirar para adelante, vamos a ver si nos da la... Ahora sí vamos a seguir pidiendo audiencia. Nosotros en estos 2 años no es que nos quedamos esperando que nos llamen, sino que nosotros fuimos, hemos ido en oportunidades para pedir audiencias con el ministro y las últimas 5 veces que fui y esperé, no me recibió. Ahora hay otro ministro, así que veremos con el nuevo ministro si nos atiende y veremos con la secretaria que está ahora, que seguramente sea la nueva secretaria de Niñez, Adolescencia, y creo que incorporaron familia ahora también en la ley, en el último proyecto. En el último, a ver si nos recibe y qué expectativas hay de esa secretaría, y bueno, y ver en qué podemos construir juntos, y si podemos construir juntos, porque capaz que dicen, no, a nosotros no nos interesa trabajar con las organizaciones del tercer sector, organizaciones libres del pueblo, y bueno, no trabajarán con las organizaciones libres del pueblo. Qué bárbaro, che. Igual, bueno, esto, ¿no?, que decía, o sea, ayer en un momento lo escuchaba hablar a Arroyo en su rol de legislador, y también uno decía, pero si usted estuvo ahí, ¿qué se hace ahora? ¿Qué? Ay, cositas, y había cositas que dolían en parte de la sesión ayer en el tratamiento de la creación de la Secretaría, que como bien ustedes han destacado, está bueno, pero se tendría que hacer de otra forma. Ahora, y bueno, ya está creada, vamos a ver qué se puede hacer con lo creado, ¿no? Es un poco eso lo que se ha dado. Vamos a hablar de algo lindo, el picnic. ¿Cómo viene el picnic de la primavera? Sí, bien, bien, ya estamos ahí en las últimas. En realidad nosotros tenemos hoy la peña del patio de Yachero, y después mañana tenemos el picnic, así que estamos andando por todos lados. Con respecto al picnic, vamos por día, vamos con respecto a hoy. La peña patio de Yachero, ¿dónde es? Porque hay gente que no sabe cómo es todo. Es en la avenida, es en la Sala del Libertador, hoy a las 9:30 de la noche. Una peña que esta es la cuarta, que es la quinta que se hace en el patio Yachero, pero la cuarta que se hace a beneficio nuestro. Así que va a haber mucha música, mucho baile. La peña, lo que tiene esta peña es que realmente hay muchos bailarines de folclore. Aunque no lo creas, hay muchos bailarines de folclore, y que está, la verdad, muy bien, que está muy bien y que la pasamos bien. Nosotros hemos estado... Hay que combatir la zumba. Acá. Sí. Hay que combatir la zumba, así que aguante el ejército folclorense. Así que no, estamos bien. Esto viste que te insume también mucho trabajo, muchas horas. Por suerte Daniel Canto, que es el que organiza, ya lo tiene bastante, bastante aceitado, entonces es colaborar en lo que él pide. Bien. Así que bueno, hoy a las 9:30 en la Sala del Libertador, la peña, el patio Yachero. Si quieren entradas, todavía tenemos nosotros alguna acá, que buscan en Mitre y Mayor Linares, y están 80 pesos anticipados, 100 pesos en puerta. En la puerta y en el Salón Libertador vienen grupos de afuera, ¿no? De Bahía, de otros lados también. Sí, de Bahía, y uno de Sierra Colorada. Del Valle, sí, exacto. De Sierra Colorada viene también, el Gaucho Molina, la comarca chamamecera, el Cardo Ballet, obviamente Daniel Cantos, en el patio Yachero, hoy ahí en el Libertador, 21:30. Sí, bien, vamos, eso ya está dicho, ahora vamos mañana. Mañana, bueno, nosotros, la primavera lo hacemos de la Red de Adolescencia, como todos los años, desde el 2003 que venimos haciendo distintos tipos de actividades, y en los últimos años lo que veníamos haciendo era encontrándonos con jóvenes y viendo de qué tipo de actividades podíamos hacer en conjunto con ellos. Este año, en realidad, lo que quisimos hacer es, como hay muchos movimientos y muchas voces y muchos colectivos que se van creando para defender algunas causas que son muy importantes y que, si la verdad, que si no se defienden, quedan en el olvido. Este año lo que quisimos hacer es un festejo, y un festejo con sensibilización sobre justamente lo que nos está pasando como sociedad. Así que vamos a tener, se va a hacer festejar este sábado a las 3:30 de la tarde en la Plaza del Fundador. Van a haber grupos musicales que van a estar tocando, como es las Huicas, la Orquesta Bicentenario, 28 Crew, que es un grupo de 4 chicos que hacen hip hop, Manuel Espinosa, y seguramente alguno más que se suba al escenario a tocar. También va a haber puestos de diferentes organizaciones, ¿no? Que van a estar contando un poco de lo que vienen haciendo. Sí, en realidad no de instituciones, sino de movimientos y colectivos. Llámese Mujeres Organizadas de la Comarca, llámese Asamblea No Nuclear, llámese el Frente ESI, llámese las redes barriales, todo aquello que conglomera a organizaciones o personas de diferentes espacios, nos vamos a encontrar ahí con la misión o el objetivo de poder sensibilizar de por qué hacemos las cosas que hacemos y cómo las hacemos de manera creativa, porque imagínate que, yo le decía, imagínate que llevemos todos afiches o cosas escritas para entregar, pues yo te decía, para entregar, cuando termina de pasar por todas las mesas, se hizo una carpeta de afiches que realmente, claro, no se sabe dónde, después terminan en la basura. Entonces la idea es poder utilizar la creatividad, claro, para poder sensibilizar y que se tomen 2 segundos para explicar lo que cada movimiento o cada organización es, están haciendo y por qué lo hacen, sobre todo el por qué lo hacen, que tiene que ver, lo bueno es que todas lo hacemos porque defendemos la vida. Todos lo hacemos por un sí, no lo hacemos por un no, lo hacemos porque queremos realmente, creemos en lo que estamos haciendo y queremos una mejor sociedad entre todos, ¿no? Está buenísimo. Bueno, y mañana entonces, ¿a partir de qué hora es? Bien. A partir de las 15:30 en la Plaza del Fundador, va a haber música. Equipito de mate ahí. Equipito de mate, sí. Y aparte está lindo siempre encontrarse para disfrutar, claro, disfrutar un poquito de música, disfrutar entre otros, así que disfrutar el encuentro. Siempre está bueno. Así que bueno, los están todos invitados, si quieren, a pasar mañana a la tarde por ahí.